¿Cómo decir nosotras? Y entonces una pregunta, pues realmente, o sea, la posibilidad de un campo en lo cual uno no sabe lo que va a pasar, en lo cual uno plantea una serie de insumos, digamos, ¿no? Y pensar como un festival, entre comillas, como un espacio de producción de conocimiento, no un sitio para consumir un producto artístico u otro, sino que considerar que todos los componentes son insumos para los participantes de pensar juntos en respuestas, porque no hay una respuesta, o sea, es respuestas múltiples, hay una pregunta múltiple. Pero que también cambiar un poco el estatus de la obra y considerarlo como un insumo por nuestro converso, digamos, ¿no? Más que un fin en sí. Y como no sabía ni qué iba a pasar, pues ha pasado un montón de cosas. ¿Y eso qué? O sea, con lo que ha pasado, ¿cómo se reconfigura esta pues, pregunta? El año pasado trabajé con un grupo en Francia que se llama Planeta Laboratorio, que su tesis es que en los últimos dos siglos el planeta Tierra se ha convertido en una inmensa fábrica, pero en los últimos, desde la bomba atómica, realmente se ha convertido en un inmenso laboratorio, ¿no? Y que estamos como atrapados en un proceso que no nos pertenece, ¿no? Que ellos conceptualizan como el capitalismo alienígena, ¿no? El capitalismo alien, ¿no? Que es un sistema o un ser o un proceso que tiene sus propias metas que no tienen nada que ver con nuestros cuerpos, con nosotros, etc., ¿no? Entonces, el 16 de mayo del año pasado, 2016, yo estaba acabamos de mudar este mismo día. Yo estaba, porque todavía no había internet en el otro apartamento, entonces estaba trabajando donde internet, y estaba trabajando con la traducción del manifiesto de Dora Haraway, que se llama el manifiesto Kusuluseno, que es donde ella habla de las fuerzas como, o sea, ella es como una especie de crítica a la idea del antropoceno. O sea, estamos ahora viviendo una nueva época geológica en la historia de la Tierra. Hay debates si esto empieza con la agricultura, o empieza con la revolución industrial, o empieza con la bomba atómica, pero hay básicamente un acuerdo, un consenso en la comunidad científica que hemos pasado a otra época geológica, que en el futuro, cuando la gente examinan y las diferentes capas, van a encontrar una capa muy específica geológica con estas capas de piedra y todo esto, y van a encontrar una capa muy específica de nuestra época, que ellos llaman el antropoceno, por el impacto del humano sobre el medio ambiente ahora, ¿no? Y lo que hace la Haraway es decir, vale, el antropoceno, que antropos viene del griego, es el que mira al cielo. Entonces ahí hay algunos que proponen capitaloceno, para decir que, o sea, esto no es por el hombre o los humanos, sino es por una explotación muy específica, la plantación seno, ¿no? O sea, para indicar de dónde está venido esto, que no es una cosa universal, es específicamente un sistema económico, industrial, que está produciendo este inmensa quema de fósiles, y también pues este sobre este completamente de separación pues de nuestra conexión con la naturaleza. Y estuve entonces trabajando en este texto y estuve preguntando, o sea, la Donna Haraway nombra con T mayúscula de Terra, ¿no? Como si fuera un personaje. Estoy pensando, ¿qué hago en español? ¿No? Le dejo en Terra, le pongo en Tierra. Y en este momento empieza a mover toda la casa, y eso era el terremoto del 16 de mayo. Desde abril, ¿no, Daniela? 16 de abril era... El terremoto en Ecuador. Sí. 16 de abril, ¿cierto? Eso era el terremoto devastador en Ecuador. Y entonces... ahora, un año más tarde, un poco más, llegamos a México súper contento que vamos a hacer nuestro festival. Bueno, llega la gente, Y un par de días, o sea, llegué el 9, o sea, unos días más tarde, o el aniversario, unos 10 días más tarde, el 19, ¿no? ¿Ocurrió? Sí. 10 días más tarde. Bueno, el primero ocurrió el 7. Exacto. Antes que llegué a Oaxaca, Chiapas, 47.000 casas destruidos, quién sabe realmente cuántos damnificados, víctimas hay. Y era como, Kusurosema. Entonces, pero bueno, está, o sea, México sí que están hablando un poco. Cuando llegué pensé, no parecen tan traumatizada la gente. Porque lo que sí que me acuerdo muy bien en Ecuador el año pasado era este como, lo que dice también el Martin House, ¿no? Dice que es una película de apocalipsis en ralentí. ¿Cómo se dice ralentí? Ralentizado, una película de apocalipsis ralentizado sin subtítulos, ¿no? Entonces este como de manera que el Durumbi, porque no te das cuenta al principio, entonces luego este como va filtrando en toda parte del cuerpo social, en tu propio cuerpo, entonces es como este proceso que solo como te entiendes como mirando de atrás, que ay, por eso me sentí ahí, porque estamos todos en shock. Que no te das cuenta en el momento porque estás tan ocupado en sobrevivir y avanzar, ¿no? Entonces yo estaba como esperando ver a llegar a México. Y vi que, bueno, la vida parece seguir normal. Y luego llegó la Daniela y entonces estuvimos en un metro llegando al cenar. De repente el metro para en la estación y empezamos a moverse. Y de nuevo estamos en condición de catástrofe. ¿Qué representan entonces los terremotos en esta historia? ¿Qué significa en este minuto? O sea, yo entiendo que son manifestaciones para más allá de lo que podemos, o sea, más allá de esta cuestión de los humanos. O sea, que es como, oye, Peña, te crees tan poderoso, antropos, mirando el cielo, ahí con tus rockets, tus cohetes, tus torres y todo esto, ¿no? Pero es como, no hay nadie. Entonces esto es lo que habla Harvey, ¿no? En esta cuestión de estas fuerzas que son más allá, que son fuerzas oscuras también, porque ella usa de una historia de Lovecraft, que son historias de fantasía horror, ¿no? Entonces son seres terriblemente antiguos, terriblemente alienígenas a nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros. Y la erupción de estas cuestiones en nuestra vida nos forza a decir, vale, toda esta civilización, pero estamos viviendo en un contexto que no es nuestro, que es de miles de otros seres, etcétera, etcétera, y de esfuerzos extremadamente poderosos, ¿no? Eso es de un lado. Del otro lado, como menos novelística tal vez, es que la capacidad que tienen las catástrofes a generar nosotros, que tan tristemente que es, pero que necesitamos una mega catástrofe, que de repente todo el mundo, especialmente los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Son realmente como la vanguardia de los bloques que y hemos visto ahora en México, lo vimos el año pasado en Ecuador, que de repente bueno, todo el mundo agarrando el carro, recogiendo agua, saliendo ahí como una especie de inmensa solidaridad que emerge. Pero es que yo creo que justo viene, o sea, esta idea de que los jóvenes ahora salen y reconstruyen, tiene que ver con que es una generación que en la infancia no vivió lo que vivimos otras generaciones en la infancia, que eran experiencias sumamente significativas que te permitían llegar a una adolescencia o a una edad más adulta con experiencias que ya te habían movido mucho el piso y por eso sabías para dónde ir, ¿no? Y en cambio las generaciones de ahora se caracterizan porque la gente dice, no, pues no saben ni para dónde ir, ¿no? Están como ahí, ¿no? Pero viviendo. Los viejos siempre han dicho, por sea, eso. Cada generación, eso. Los jóvenes de hoy en día son unos inútiles, no saben lo que quieren. Y a mí me parece que me han revelado un poco esto de los millennials que terribles son, que no ni quieren estudiar, no sé qué, pero a mí me parece una repetición no, de pero lo que dicen los papas en los 60, lo que pasa en los 30, o sea que Pero por eso creo que el sismo viene a ser ese destape, ¿no? O sea, el terremoto viene como a ser ese... Digamos, claro, o sea, de que ser. Te marca como generación. Claro, claro, decir, claro. Puta, yo estuve en el terremoto claro. del 2017 claro, claro. y no mames, o sea, fuimos los que salimos a la calle, fuimos los que tuvimos que hacernos cargo porque no había de otra, ¿no? Entonces la pregunta es, como parte de la pregunta que surge de todo esto, es ¿por qué necesitamos un pinche catástrofe? De empezar a organizarnos y colaborar y ser solidarios. Y entonces sale mucho la idea, que, o sea, hoy en la jornada sale como en, están en Morelos, ¿no? Entonces están uno de los pueblos más destrozados. Entonces dicen, hay una entrevista con una vecina que dice, ahora somos todos familia. Porque ahora estamos todos compartiendo, ahora somos familia, o sea, es lo que dice la gente de Lakota, ¿no? Cuando hablan, dicen, somos todos familia, pero ellos incluyen el agua, la pez y todo esto, es decir, de familia que emerge, pero antes del terremoto estamos como la piscina, no sé qué, no sé cuánto, o sea, la catástrofe provoca, entonces la pregunta es, ¿por qué no podía ser siempre así? Vamos a decir nosotros.